¿Qué tal? Saludos, servidor Jorge Álvarez, estudiante de la Licenciatura en Tecnologías en la Información. En los próximos minutos estaré compartiendo con ustedes una vista general de la materia de conceptualización de los fundamentos de la computación, una materia clave para el desarrollo de todos los colegas dentro de la profesión tecnológica. Los conceptos clave manejados en esta materia nos ayudarán a comprender los orígenes y el impacto actual de la tecnología, no solo en el área de la computación en particular, sino de otros dispositivos que interactúan en nuestra vida y forman parte de ella. Sin hacer más grande la espera, comencemos con la unidad 1 dentro de nuestro curso. Dentro de la unidad 1, llevamos a cabo un viaje dentro de la línea del tiempo, remontándonos a los orígenes de la tecnología que hoy en día conocemos, todas aquellas mentes que hicieron posible nuestra vida cotidiana en la actualidad, tecnológicamente hablando, por supuesto. Imaginemos por un momento que no existen las computadoras, ni los celulares, los sistemas GPS, sistemas de navegación. El mundo tal cual lo conocemos actualmente operaría de una forma muy distinta, ¿no creen? Avanzando en la unidad 1, resulta impactante saber cómo es que un ordenador o un equipo de cómputo funciona, sus partes denominadas hardware y su importancia y cada uno de los componentes esenciales para tener una visión de 360 grados en lo que se refiere tanto a la tecnología física y a los dispositivos. Esto nos lleva de la mano a otro componente que junto con la tecnología física o el denominado hardware son los encargados de hacer posibles los avances tecnológicos. La lógica o instrucciones con las cuales corren nuestros dispositivos, desde instrucciones sencillas como la suma y la resta, hasta complicadas ecuaciones dentro de un plan de vuelo. A este conjunto de instrucciones se les denomina software, aquello intangible dentro de nuestros dispositivos que les da la capacidad o el conocimiento, por así decirlo, para hacer la función que fueron diseñados a realizar. El software hoy en día está al alcance de todos, y no me refiero a la compra de grandes programas o que podamos ir a una tienda y adquirirlos, sino a la opción que se nos brinda para crear nuestras propias aplicaciones, el free software. Plataformas tales como Android.net, webOS, entre muchas otras, nos brindan esta oportunidad. Los principales retos en esta unidad 1, desde mi punto de vista, es el poder tener un panorama de todo lo que implica nuestra tecnología actual, desde la llegada de la Pascalina, la creación de un microprocesador, la fundación de Microsoft, de Apple, creaciones tecnológicas como los smartphones, GPS. Todo esto es un gran panorama que se abre frente a nosotros en esta unidad 1. Dentro de la unidad 2 de este mismo curso, nos adentramos a un tema de actualidad, algo que es parte de nuestro día a día, la comunicación. Pero en este caso, es la comunicación apoyada en la tecnología. Cada vez es más común escuchar el término email, chat, voice over IP, webcast, etc. Los procesos de comunicación nunca habían estado tan globalizados como hoy en día, en la actualidad. Podemos escribir a China y nuestro mensaje se recibirá en cuestión de minutos. O podemos hablar de forma escrita, de forma oral con nuestros semejantes en casi cualquier parte del mundo. La unidad 2 nos brinda conceptos básicos de la comunicación, con la finalidad de entender cómo funciona algo que es parte de nuestra naturaleza humana y muchas veces no lo percibimos por ser un sistema nato del ser humano, es decir, nacemos con esto. El reto que tiene esta unidad 2 es el aprender la estructura de la comunicación y plasmarla en la actualidad con el apoyo de las tecnologías, rompiendo las barreras que hace 10 años se tenían, tales como la distancia, código, naciones, y entre muchas otras que tenemos como políticas, inclusive idioma con nuestros traductores actuales. Para nuestra unidad 3, y sin lugar a dudas, desde mi opinión personal, es la unidad más interesante de este curso. No solo veremos la evolución del Internet, sino que entenderemos sus inicios, su progreso, evolución y proyección al futuro, la era web. ¿Qué es lo que nos brinda esta era dividida en tres generaciones, a su vez denominadas Web 1.0, Web 2.0, la última generación, Web 3.0? ¿En qué consiste cada generación? ¿Cuáles eran sus limitantes y sus características? Estos cuestionamientos son los retos grandes de esta unidad. donde se puede entender que las aplicaciones de moda en la generación 2.0 son ideas tangibles en una actualidad, pero grandes sueños en cierta parte de la primera generación. Ahora bien, la web 3.0 haría realidad todas las posibilidades que hoy en día solo son ciencia ficción. ¿Revolucionará con algo que no hemos visto jamás? Algún ejemplo de esto son las llamadas con proyección holográfica, tal como lo vimos en Star Wars. Posiblemente al día de hoy solo sean ideas vagas, pero en un futuro tal vez no muy lejano las podamos ver como una realidad de nuestra vida cotidiana. Ya mencionando la tercera generación de la era web, y como parte del cierre de este curso analicemos lo siguiente. ¿Qué es la web 3.0? La web 3.0 es un término que no termina de tener un significado, ya que varios expertos han intentado dar definiciones que no concuerdan o encajan la una con la otra, pero en definitiva van unida a veces con la web semántica. En lo que a su aspecto semántico se refiere, la web 3.0 se puede expresar no solo como un lenguaje natural, también se puede utilizar como un lenguaje que se puede entender, interpretar y utilizar por agentes de software, permitiendo de este modo encontrar, compartir e integrar la información más fácilmente. En el año 2001, Berners-Lee escribió un artículo en el cual daba por entender que las máquinas pueden leer páginas web con la misma facilidad que los humanos lo hacemos hoy en día. Otro de los términos que se han utilizado para definir la web 3.0 hacen referencia a la transformación de la web en una base de datos, un movimiento hacia la fabricación de contenido accesible para múltiples buscadores, la influencia de la inteligencia artificial, la web semántica o la web geoespacial. La web 3.0 y sus servicios se fundamentan en el colectivo de la web semántica, búsquedas de lenguaje natural, data mining, aprendizaje automático y asistencia de agentes, o los denominados bots. Todo ello conocido como técnicas de inteligencia artificial o inteligencia web. De acuerdo a los expertos, la web 3.0 estará caracterizada y aprovisionada por la acertada unión de la inteligencia artificial y la web, mientras que algunos expertos han definido la web 3.0 como el siguiente paso en la progresión de las tuberías que conforman la Internet. La simulación de inteligencia o inteligencia artificial será la principal característica de esta web 3.0. ¿Qué podemos decir en conclusión a este curso? Desde mi personal punto de vista, podemos decir que el tener muy claro los conceptos y fundamentos de la computación nos ayuda no solo a entender el funcionamiento y posible evolución de la tecnología, sino que nos ayuda de gran manera a tener las bases y fundamentos para no solo asimilar, sino también ser parte de este crecimiento y evolución. Si todas las personas dedicadas a la industria de la tecnología e información hacemos aportes constantes a la innovación y desarrollo de esta misma, estaremos ante una posible nueva era. ¿Por qué no pensar desde hoy en día en una web 4.0 o una 5.0? Teniendo muy claros los conceptos y fundamentos, es posible llegar a ver esto en un futuro cercano, en que tengamos literalmente todo tipo de información al alcance de nuestras manos, y podamos interactuar de forma ecuánime, compartir información con algún dispositivo con inteligencia artificial y no solo un bot como lo conocemos. Bueno, pues de mi parte es todo. Hasta aquí llega este podcast. Muchas gracias por escuchar, agradezco a mis compañeros y asesores dentro de este curso. Sigamos adelante para realizar nuestras metas y juntos desarrollaremos la web 4.0. Muchas gracias, hasta luego.